El gato en el tejado arañaba la luz. Los pájaros del bosque aprendieron a hablar y nos contaban chistes, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Si 7 menos 5 es lo mismo que 2, si do, re, mi, fa, sol, la, la, si, do, mi, fa, sol. Los papis al colegio tuvieron que ir. Los niños nos quedamos a jugar al parchís. Bailando el twist, bailando el twist. De los locos.